Y tenemos una de esas entrevistas que nos encantan porque tenemos gente en el piso, lo cual nos agrada demasiado en nuestro programa porque siempre por ahí estamos un poco solitas, pero ahora hay gente en el piso, así que vamos a entrevistar, a saludar y nos van a contar acerca de su gran actividad educativa. Gente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 9-030 del Bicentenario. Estamos aquí con Pablo Papalardo, que es el rector del instituto, y Mariana Utrero, que es educadora en formación continua. Pablo, Mariana, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar compartiendo con ustedes. Igualmente, igualmente. Para nosotros siempre es un gusto tener gente invitada acá y sobre todo si vienen a hablarnos de educación, que es algo tan necesario, tan importante, tan primordial para nuestro futuro y nuestro presente. Y ¿no? En este contexto. Y en este contexto particular que nos toca vivir. Bueno, cuéntenos primero un poquito acerca de este instituto y dónde se encuentra. Cuéntenos, háganos una introducción, por favor. Bien, nosotros como institución educativa de nivel superior estamos del 2012, digamos, se crea el instituto en el 2012, funcionando en ese momento en el barrio Trapiche, compartiendo espacio con la escuela María Elena Champó y la escuela Roque. Sí, la escuela Roque, que es una escuela primaria, ¿sí? En ese momento, digamos, la institución funcionaba en turno de noche a partir de las 19 horas, con la creación de algunas carreras que se fueron consolidando en el tiempo y después, bueno, con los años fueron apareciendo otras ofertas educativas. A partir del 2020 nosotros logramos tener un edificio propio en un contexto absolutamente diferente al que estábamos. Nosotros en este momento la sede central de la institución está en el oeste de Godoy Cruz, en el barrio La Paz, ubicado en los límites del Campo Papa, compartiendo espacios con otras instituciones, con otras ONG, con otras escuelas también, digamos, en un contexto distinto al que estábamos originalmente. Pablo, me comentás que desde el 2020 están ahí en la parte oeste, en la zona oeste de Godoy Cruz. O sea que, digamos que pasaron la parte de la pandemia, les tocó justo cuando estaban inaugurando el nuevo edificio, la nueva sede. Exactamente, cuando nosotros estábamos en el proceso de apertura de las carreras en la sede nueva, los primeros años de las carreras, de algunas carreras, no trasladamos todas. Habíamos hecho las ambientaciones que se hacen habitualmente, los cursos propedéuticos de inicio, digamos, para los primeros años, y finalizados los cursos nos agarró la pandemia. Justo. Entonces, en ese momento, bueno, pasó todo, digamos, a la virtualidad. O sea que fue un año complejísimo para todos y todas. Fue un año muy complejo, hubo que adaptar, digamos, llevar la institución a un formato virtualizado, con todo lo que eso implicó, ¿no? Es un trabajo desde todos los ámbitos, por lo menos institucionales, de la institución, de mucho esfuerzo y de mucho compromiso para poder cumplir con el mandato que tiene la institución, que es la formación de docentes y técnicos, ¿no? En su estructura original, digamos. Sí, lo menciono porque muchas veces no se ve en la sociedad y tampoco desde ciertos ámbitos gubernamentales se ve todo lo que implica un esfuerzo para mantener los espacios educativos, para hacerlos funcionar. Y me imagino doblemente lo que tiene que haber ocurrido en la pandemia al cambiar de sede y aparte, encontrarse con toda una situación nueva como fue trabajar en la virtualidad. Sí, garantizar el hecho educativo, ¿no? Había que garantizar el hecho educativo y eso implicó mucho esfuerzo de parte de lo administrativo, de parte de la gestión, de parte de las y los docentes, digamos, hubo que se trabajó arduamente con el propósito, como te dije recién, de garantizar el hecho educativo. Así que bueno, ese fue un esfuerzo, digamos, inicial. Titánico, diría sí, yo, ¿no? Sí, titánico. Sí, demandó mucha energía, mucho tiempo. Se rompieron los límites del espacio-tiempo, digamos, del trabajo, digamos, del horario que uno tenía, digamos, y pasamos a estar 24/7 trabajando con... Bueno, había mucha necesidad, de acompañamiento y había... dimos respuesta, bien... Podemos analizarlo, digamos, en profundidad, pero bueno, se dio respuesta, digamos, a la necesidad de continuidad de la formación, ¿no? Y les hago una pregunta, ¿cómo se reconfigura el espacio pensando en los barrios del oeste y lo importante que resulta siempre la educación y los espacios educativos cuando se abren en lugares que viven situaciones... a veces de un cierto olvido, ¿cómo se reconfigura la comunidad a partir de la apertura de un espacio educativo y de un instituto de educación superior? Bueno, gracias Martín por invitarnos y darnos este espacio de hacernos conocer. Fue realmente un gran desafío institucional cuando se planteó esto en toda la comunidad, ya que hicimos consulta con estudiantes, con toda la comunidad educativa, y generó así como mucha incertidumbre, era todo nuevo para nosotros, aunque también ansiábamos tener nuestro propio edificio. Así que bueno, este era un edificio nuevo, entonces el edificio es hermoso, de paso invitamos a quienes quieran conocerlo, acercarse, es muy lindo y bueno, tomamos la decisión y nos fuimos finalmente en el 2020 hasta que nos agarró la pandemia, que bueno, nos pasó eso, pero... es un gran desafío estar en la comunidad, hacemos mucho trabajo para insertarnos y entramarnos con la comunidad y trabajar con otras instituciones, ya que estamos rodeados, o sea, es como que somos un polo junto con otras organizaciones e instituciones de gobierno, estamos al lado del Nicolino Loche, está el Centro de Salud, hay un CCT, bueno, estamos ahí como... haciendo propuestas todo el tiempo y, o sea, más allá de nuestras carreras, que ya te las vamos a comentar, es un gran desafío. La verdad que se suma al espíritu que tiene el instituto de estar y brindar respuestas y posibilidades de carreras, como es un instituto a nivel superior en la zona, en toda la zona oeste. Coincido plenamente, te imaginarás con lo que dice Mariana. Nosotros la educación superior siempre la entendemos como el lugar de transformación social, ¿no? O sea, la educación pública, gratuita y de calidad, digamos, es el motor de la transformación social. Entonces, en este contexto también hay que trabajar mucho porque existe mucha... una mirada negativa sobre, sobre el contexto, ¿no? Hay mucha estigmatización sobre los barrios del oeste de Godoy Cruz. Y entonces también hay que mostrar otras cosas que suceden en el oeste que tienen que ver con lo colectivo, con el trabajo en comunidad, con la necesidad de cambio, digamos, y de poder acceder a otro mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Así es, sí. Entonces la educación superior en este contexto, digamos, estaría brindando esa herramienta de transformación social. Por supuesto que eso hay que trabajarlo muchísimo, porque en este contexto de vulnerabilidad que hay en este lugar, digamos, atravesado por una serie de prejuicios también. Digamos, no todo el oeste de Godoy Cruz tiene que ver con drogas y delincuencia, ¿no? Sino que hay otras situaciones que son maravillosas, que hablan de una comunidad que quiere crecer, que quiere estar bien, que quiere trabajar, que quiere desarrollarse. Y bueno, nosotros de alguna manera podemos brindar un poco de esas herramientas, ¿no? Digamos, entendiendo, como te dije recién, que la educación es el motor de la transformación social. Quería quedarme en esto último que decís, ¿no? Que la educación es el motor de la transformación social. Y de qué manera ven ustedes esa transformación, que seguramente la ven en estudiantes que tienen que ingresan al instituto y después cuando egresan, o quizá no egresan, pero bueno, hacen una buena parte de un recorrido que voy a ver interrumpido por un montón de situaciones. Sí. Pero bueno, que uno cuando ingresa a un instituto de educación superior, ingresa de una manera y de alguna manera se va transformando y se va convirtiendo. ¿Cómo ven ese proceso? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vivencian? ¿Y cómo ven que lo que ocurre a sus estudiantes? Bueno, la verdad que sí, que es impresionante eso. Y lo ves, no te voy a decir desde el primer día, porque bueno, la persona ya se acerca buscando una carrera, que uh-huh. a veces ni siquiera lo tiene definido totalmente ese día, pero bueno, vemos esa transformación en el transcurso de la carrera. Y si bien es como vos decís, que no muchos o no muchas egresan, a lo mejor vuelven en otro uh-huh, momento. Claro. Eso también es otra situación. Y es muy conmovedor, bueno, el rector ha sido testigo de muchas situaciones cuando egresan, uh-huh. la emoción, que ya que muchas veces, muchas de las egresadas es la primera que se recibe de claro. una carrera de nivel superior en la familia. Entonces uh-huh. eso es muy, muy conmovedor ver cómo, y también ver esa transformación a lo largo de la carrera. Es la verdad que lo que nos satisface sí, y nos hace seguir estando todos los días, nos da la razón de ser, obviamente, del instituto, ¿no? Hay, como sabrán la mayoría, digamos, de los institutos. Primero que yo quiero destacar que la educación superior en la provincia, digamos, es absolutamente federal, ¿sí? Uh-huh. Creo que cuando hablamos de federalismo, digamos, los institutos de educación superior de la provincia de Mendoza han generado un federalismo uh-huh. Absoluto, porque tenemos educación superior en todos los departamentos de Mendoza. Y eso es digno de destacar porque, a diferencia de la universidad, que está concentrada, digamos, claro, en algunos puntos, los institutos están en toda la provincia, uh-huh. ¿no? En cada uno de los departamentos. Sí. En La Paz, Santa Rosa, Malargüe, General Bear, San Carlos, Tunuyán, sí. Tupungato, o sea, todos los departamentos tienen un instituto de educación superior. Entonces eso habla de una gran territorialización, digamos, esa es una de las grandes fortalezas de la educación superior de Mendoza. Y después, bueno, esto, pensar que gran parte de la educación superior está compuesta por entre el 70 y 75% de estudiantes mujeres. Ajá, claro. Eso es un dato significativo, digamos, para el sistema, sí. con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. O sea, madres, algunas son jóvenes, por supuesto, recién egresadas uh-huh. de la escuela secundaria, claro. otras que han tenido una carrera frustrada y vuelven otra vez, digamos, o empiezan una carrera después que han maternado, uh-huh. Madres que se hacen cargo de sus hijos, de sus hijas, y bueno, entonces hay como... Ese, digamos, es el gran componente en cuanto a matrícula, digamos, en los institutos. Y hay que atender a esas situaciones, ¿no? Con las complejidades que eso tiene. Entonces, bueno, hay que primordialmente, digamos, hay que atender, digamos, a esa situación que es, uh-huh. que es la que configura, digamos, la gran matrícula de las instituciones. Uh-huh. Y después, bueno, trabajar. Nosotros hablamos mucho de la ampliación del capital cultural de nuestras estudiantes, que no solamente tiene que ver con la formación académica inicial, digamos, prepararlas y prepararlos para el campo de la formación, para la docencia en general o la formación técnica, digamos, sino que también nosotros como institución tenemos la obligación de generar acciones que amplíen su formación y su capital cultural. Uh-huh. Digamos, entonces, trabajamos fuertemente con estas premisas, digamos, este es uno de los ejes de trabajo de la institución, en distintas acciones. Charlas, eventos, salidas educativas, traer a gente, recitales, muestras artísticas, digamos, todo esto que hace a la formación general, digamos, de nuestras estudiantes. Entonces, digo, cumplimos un rol importante en la formación en la formación docente, pero también un rol importante en esto, ¿no? De mostrar otras actividades y otras cosas que formarían parte de una riqueza cultural, ¿no? De mostrar otro camino también. Uh-huh. Esto que dice sí. Pablo de la comunidad educativa y que se da así como esta generalidad de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, también se da que no es que son estudiantes que trabajan, sino son trabajadores que estudian. Ajá. Y eso hace que, bueno, que a veces se les haga tan difícil y sea un desafío estudiar teniendo familia a cargo, trabajo y todo, bueno. Entonces, por eso siempre nuestro también gran esfuerzo es acompañar estas trayectorias que se hacen tan difíciles a veces con esta complejidad, bueno. Es un fuerte, digamos, institucional acompañar para que tengan definitivamente el egreso de la carrera. Quisiera preguntarles porque hay un gran debate ahora social que se ha instalado y que de alguna manera lo ha instalado el gobierno actual, que tiene que ver con la función del Estado en los distintos estamentos y en los distintos lugares. Yo los escucho a ustedes y se ve gente que trabaja en un espacio territorial, en una comunidad, con muchas complejidades y con muchas necesidades. ¿Cómo ven este debate que se está abriendo con respecto a la función del Estado y con respecto a la función del Estado directamente en las comunidades? Yo creo que si el Estado no estuviera presente, difícilmente la comunidad podría desarrollarse. Uh-huh. Para mí, bueno, la primera institución pública, digamos, que tal vez toma contacto la gente es la escuela, uh-huh. En sus distintos niveles, ¿no? Claro. Y creo que es fundamental la presencia del Estado, digamos, en la educación. A través, digamos, la primaria es obligatoria, la secundaria es obligatoria, nivel superior deja de ser obligatorio, pero claramente la presencia del Estado, digamos, es fundamental para que pueda consumarse, digamos, las distintas actividades, ¿sí? O sea, no concibo la idea de la educación, no concibo. Yo soy hijo de la educación pública, uh-huh. básicamente. Claro. Entonces, para mí también fue una transformación social. Mis padres, uh-huh. Me dieron tuve la posibilidad de estudiar, digamos, pero todo mi trayecto fue en la educación pública, ¿no? mi formación. Y yo creo que eso es lo que atraviesa la mayoría de la comunidad, de la sociedad en Argentina, ¿no? De la educación como un bien público, creo que eso es indiscutible. Uh-huh. Yo, la verdad que cuando hablan de privatizar, cuando hablan del voucher, cuando hablan de esos temas, me parece que hay que ir a una institución educativa pública y darse cuenta, digamos, cuál es el rol que cumple el Estado en esos lugares. Con más o menos presencia, con más o menos recursos, digo, eso, lo que podemos discutir es el tema de recursos, claro. Lo que no se puede discutir es la educación pública, uh-huh. digamos. O sea, podemos discutir mejoras, uh-huh. pero no retrocesos, claro. Digamos, no retirarse el Estado de la educación, sino uh-huh. al contrario, más Estado en la educación, digamos, para generar la igualdad de oportunidades. Sobre todo, como te digo, en estos contextos. Es necesario la presencia del Estado, digamos, en estos contextos que garanticen la igualdad de oportunidades. Bien, perfecto. Sí, lo traí un poco a cuento porque se viene hablando desde lugares del gobierno, pero bueno, antes de ayer, un diputado del partido político del gobierno dijo que para él no creía en la educación pública y que, bueno, que si uno tenía un hijo y no lo podía mandar a la escuela, que lo dejara trabajando en el taller. Entonces, bueno, les escucho a ustedes que trabajan en el oeste de Godoy Cruz, en situaciones a veces, muchas veces difíciles, y por lo que me comentaban. Y bueno, pienso que qué diferente visión y qué importante la presencia del Estado a partir de todo esto que nos comentan, ¿no? Sí, la verdad que las palabras del diputado Bueno, por suerte recibió repudio de, sí, de la mayoría, digamos, del arco político, y no tienen mucho, no hay mucho para discutir con, claro, esa frase. La verdad que marca claramente cuál es su posicionamiento ideológico y nada, o sea, hay que garantizar la, claro, educación para las niñas, los niños y las y los adolescentes, digamos. No se discute eso, yo creo que es una discusión que no podemos, como te digo recién, podemos discutir calidad, mejoras, pero no se discute la educación pública, digamos. Tiene que estar la presencia del Estado fundamental, digamos, en la educación. Bien, y ahora quiero que me comenten un poco cuáles son las ofertas educativas que tienen ahí en el instituto, que por lo que me comentaban ha ido creciendo. Sí. Empezó de una manera y ha ido creciendo y cada vez se ha hecho más grande. Sí. Sí, totalmente. Bueno, sumando a lo de recién, voy a decir que, bueno, sí estamos en defensa de la educación como derecho, así que, bueno, y estamos ahí trabajando siempre para que sea con la mayor calidad. Bueno, te cuento que en la sede Champó, que funciona ahí en el barrio Trapiche, tenemos el turno vespertino y ahí tenemos el profesorado de artes visuales, que es de 4 años, junto con un profesorado de educación secundaria en lengua y literatura. También estamos con estamos trasladando una carrera que es una tecnicatura que ahora se ha trasladado a la sede central con el horario vespertino, que eso también ha sido una apuesta nueva, uh-huh, este año, de abrir un turno vespertino ahí en la sede donde estamos, junto con la apertura de otra carrera que es la tecnicatura en construcciones livianas, industrializadas y servicios. Ah, ahí está, me iba a olvidar del título tal cual. Bueno, eso es en la sede Champó, y en la sede central, que tenemos turno mañana y turno tarde, al que se suma el vespertino, uh-huh, tenemos el profesorado de educación primaria, el profesorado de educación inicial, el profesorado de inglés, y no me quiero olvidar, el profesorado de historia. Uh-huh. No en me el quiero turno olvidar. Tarde. En el turno tarde. Y la como dijo recién Mariana, en el turno vespertino, que este año, digamos, apostamos, uh-huh, a la apertura del turno, a partir de las 18 horas, la Tecnicatura Superior en Logística y la Tecnicatura en Construcciones, como mencionó recién. Bien, y de paso te quiero comentar, sí, porque iniciamos este sábado con una actualización docente, que es diseño de prácticas de enseñanza en entornos híbridos. Es para docentes y, bueno, egresados. Son propuestas que hacemos desde Formación Continua justamente para dar mayor formación y, ajá, a nuestros egresados y a docentes externos. Y también tenemos un curso con puntaje que es sobre democracia, donde justamente está, bueno, inicia este sábado y, bueno, mejor que nunca como para esté en vigencia todo lo que podamos tener otro espacio más de crítica y reflexión sobre los momentos que estamos pasando, ¿no? Se llama Democracia, origen histórico de un concepto político clave. Este curso es de 3 encuentros nada más y, uh-huh, la actualización es todo el año. Pero bueno, invitamos a quienes todavía se puedan inscribir hasta el sábado. Esas son las propuestas que tenemos en Formación Continua. Y también yo de paso quería dar una primicia, que es que el 30 de mayo también tenemos nuestro acto de colación. Este 30 de mayo es el acto de colación. Sí, en el Teatro Plaza. En el Cine Teatro Plaza. Digamos, un acto simbólico, pero cargado de un acto simbólico es el cierre, claro, de todo un proceso, exacto, ¿no? Sí. O sea, se cierra el ciclo y se, uh-huh, abre un nuevo ciclo, claro, ¿no? Entonces, uh-huh, invitamos siempre, bueno, a egresadas, egresados y a sus familias a recibir este diploma. Es un festejo, un festejo en comunidad, claro, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? El festejo con una carga simbólica muy grande que nos llena de mucha alegría, ¿viste? Mucha, mucha emoción cumplir con ese acto simbólico de la entrega del diploma. Maravilloso, maravilloso. Sí, claro. Sí. Ahí se cierra, como te dije, se cierra el ciclo, digamos, y ves la felicidad, ¿viste? De la etapa cumplida de muchas de nuestras egresadas y egresados. Bueno, Mariana, Pablo, la verdad es que no queda nada más que agradecerles, no solo por la entrevista, sino por todo lo que nos comentan y por todo el trabajo que llevan realizado. Me quedo pensando en que a pesar de todo lo que nos va pasando contextualmente y de todas las noticias que estamos escuchando todos los días, ¿no? Donde pareciera que se va quitando cada vez más. Bueno, ustedes vienen acá y nos dicen, nosotros sumamos una tecnicatura, nosotros hacemos talleres, y la verdad es que a uno lo llena de orgullo, de ganas y de ver que, bueno, que no solamente están pasando cosas que no son tan lindas, sino es que hay todo un movimiento que está ocurriendo que tiene que ver con lo educativo, con el trabajo, con lo que de verdad somos, que se está haciendo. Y nos llena, por lo menos a mí, de esperanza, de valor, de algo lindo que tiene que ocurrir. Queremos agradecer el espacio porque, como te habíamos dicho al principio, antes de la entrevista, en la zona sucedieron hechos no muy felices que tienen que ver con la inseguridad, pero también suceden otras cosas. Claro. Digo, hay trabajo, hay compromiso, hay trabajo colaborativo, hay trabajo con la comunidad. Digo, hay otras cosas que suceden en la zona que son absolutamente dignas de mostrar y que la gente las conozca. Que no es solamente la inseguridad. Claro. Porque esos hechos sobresalen muchas veces en los medios hegemónicos de comunicación como los hechos puntuales. Pero bueno, ocurre todo esto, toda esta comunidad, toda esta solidaridad que tiene que ver con lo educativo, con el trabajo, con la cooperación, que no tiene tanto espacio en los medios hegemónicos de comunicación y debería tenerlo, porque la verdad es que cuando uno se entera lo que está ocurriendo, nos pasa eso, ¿no? Tanta negatividad que a veces uno se carga viendo los medios, bueno, se encuentra con esto, que es lo positivo, lo lindo, lo que sigue luchando, lo que va triunfando, digamos. Exactamente. El espacio del edificio es agradable, se respira trabajo, se respira compañerismo, ¿no? Y creo que eso... somos una institución de puertas abiertas, ¿viste? Entonces somos permeables a que encontrarnos con otros y otras, ¿no? Entonces la institución está abierta a la comunidad. De hecho, cuando recién ingresamos a la zona, cuando recién nos hicimos cargo del edificio, el edificio estaba cerrado, ¿viste? Desde ese día y pasando la pandemia, nosotros somos un edificio de puertas abiertas, ¿viste? Que estamos en contacto, o tratamos de estar en contacto con la gente, que la gente nos conozca, ¿viste? Y que sepa qué sucede ahí adentro, ¿viste? Que saben que es una institución, pero no saben muy bien qué institución es, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, todos los canales que nos ayuden a difundir lo que hacemos son absolutamente bienvenidos. Bien. Bueno, Pablo, Mariana, inviten a la audiencia nuevamente a que vayan al instituto, digan dónde queda, si quieren decir, porque por ahí puede haber alguna persona que se interese en ir, que no vive tan cerca, bueno, cuáles son los medios también para el que pueden llevarlos, los micros que pasan por ahí. Inviten a toda la audiencia a que vaya, yo ya quiero ir, les digo. Pero bueno, estás invitado cuando quieras. A que vayan a asistir ahí, a averiguar y también a inscribirse en alguna... Bien. Somos el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 9-030 del Bicentenario. Estamos en el barrio La Paz del Distrito Sarmiento, en Godoy Cruz. Tenemos dos sedes. Esa es nuestra sede central y la otra sede funciona en la Escuela Champó, en el barrio Trapiche. Funcionamos de 8 de la mañana en la sede central, de 8 a 21:30, y en la sede Champó de 19 a 23:20, digamos, con nuestra oferta educativa. Bueno, perfecto. Bueno, nos lleva a sumar que pueden buscarnos por internet, ver toda nuestra propuesta en la plataforma Instituto del Bicentenario, y también, ya que tenemos este espacio, nosotros en octubre hacemos el Instituto Abierto. El Instituto Abierto es para que ofrecemos todas nuestras propuestas. Puede venir gente de todos lados, así que como vos decías de que querías ir, podés acercarte. En octubre, y, perfecto. En octubre, así que... Invitamos a todas las escuelas de la comunidad también, de la zona, las escuelas secundarias y SENS de la zona, para que conozcan nuestra oferta educativa. Bueno, excelente, ¿qué más? Bueno. Nos vinieron y nos ofrecieron de todo, todo para ir, así que no queda nada más que ir. Les agradecemos absolutamente, Pablo, Mariana, desde ya, como les dije, por la entrevista, pero también por todo el trabajo que realizan, el trabajo educativo, y que le ponen el hombro todos los días para que el hecho educativo se dé, pueda seguir, pueda continuar. Bueno, y por medio de ustedes también a toda la gente que debe trabajar ahí en el instituto, sí, que le pone todas las ganas también. Totalmente. Y tan necesario en estos momentos, ¿no? Tener estos espacios donde sepamos que va a haber alguito ahí que nos va a brindar una luz. Así que agradecerles por haber venido y por habernos comentado del instituto. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a vos.